Bueno, chicas, les voy a pedir un poquito de silencio porque vamos a conversar un poco de los objetivos. A ver, los objetivos que se plantearon fue hacer un taller que viniera a generar distintas variedades de cosas para hacer acá en Casa de Arte, que ustedes le colocaron este nombre. Mariana, mira, respecto a los objetivos, ¿cierto?, que están acá, que son explotar la creatividad y todo el tema. Bueno, no sé si ustedes quieren un poco conversar acerca del tema que encuentran. Al principio del semillero, todas hacíamos la misma actividad y pues ese era el objetivo, que todas lo hiciéramos. Pero luego decidimos cambiarlo y que cada una pudiera hacer cosas que le gustaran a ellas, cosas hechas por sí mismas. Y pues de los objetivos, creo que se cumplió explotar la creatividad. Tener nuevos... habilidades. También sí hicimos el blog. También y pues usamos y pues reciclamos, usamos cosas nuevas para crear cosas nuevas. Perfecto. Según este tema, María Juliana, ¿qué piensas tú de que estos objetivos si se cumplieron a cabalidad, ¿no? O no. ¿Qué piensas tú? O sea, sinceramente. Pues, leyendo los objetivos y tomándolos muy en cuenta, yo creo que todos se cumplieron, porque ninguno pusimos específicamente que todos teníamos que hacer lo mismo o cumplir con los mismos requisitos. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que entonces sí cumplimos todo como debía ser. Ya. Bien. El blog, y pudimos completar todos los objetivos. La cuestión es también entender de que qué pasa el próximo año, porque todos seguimos en el colegio el próximo año. Sería, ¿qué piensan ustedes que para el próximo año, cuáles serían los retos si es que nuevamente se hace un día igual? Bueno, para el próximo año a mí me gustaría volver a tener este mismo semillero y seguir cumpliendo los objetivos, pero digamos que cada una tenga sus propios objetivos y pueda cumplir, digamos, con un gran proyecto para el final del año. Pues yo también creo que uno debería tener como un proyecto para el final del año, pero no solo encadenarse con uno, sino que mientras hace ese, poder estar haciendo otros micro proyectos, entre comillas, no tan difíciles y más fáciles, para como sacar la mente de ese gran proyecto de vez en cuando. Ya, perfecto. A ver, yo tengo unas dudas acá, porque a fin de cuentas el DIY acá son solo chicas, ¿no? Por lo menos para mi interés sería bastante bueno también comprometer en el DIY a chicos que posiblemente vengan a trabajar, como ustedes ven, temas de electrónica, quizás, o arte con electrónica, o posiblemente hacer cosas como las que hacen ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Faltó el componente masculino? O sea, ahí está el profesor, pero ¿faltó el componente masculino, piensan ustedes? Pues yo creo que hubiera exactamente como pues lo mismo. Porque, o sea, no es como que hagan falta o sobren, simplemente son también personas que se hubieran querido meter. No es como que DIY sea solo para niñas o fútbol solo para niños, es como cualquiera se mete a donde quiere y hace lo que quiere. Entonces, si no hay niños acá, debe ser porque de pronto no les interesa mucho este tema. ¿Y por qué crees tú, Mariana, que es eso? Pues la verdad no creo que hayan hecho falta. Hubiera dado lo mismo. Y pues creo que no se metieron porque les gusta más hacer otras cosas. No sé si les guste hacer lo que hacemos nosotros. Lo que a nosotros nos gusta. Sí. Bien, para resumir el tema, entonces, ustedes dicen de que si el próximo año hay DIY, sería bueno plantear un desafío mayor o de proyectos como lo hicimos ahora. Pues yo creo que el desafío mayor sería precisamente el proyecto, como ser más estricto en que todo el mundo tenga como un proyecto y al final si lo finalizo, bueno, muy chévere, y si no, pues ese fue su reto personal. Perfecto. Sí, que todos tengan un proyecto en el que quieran trabajar, pero también sería chévere que en algunas clases hiciéramos algo todas en grupo, como lo hacíamos al principio del semillero. Faltó un poco de cohesión de grupo y pienso yo que, si a mí me piden la opinión, el tema del desorden, la verdad. O sea, pienso yo de que, por lo menos para mí, si lo vemos también en un tema de clases, creo que organizar los materiales es fundamental. Porque siempre van a estar los baños donde quieren, los pinceles siempre limpios, etc. Bueno, ¿alguna palabra para el final? Pues no creo, como que nada, yo creo que este semillero fue como muy chévere y pues honestamente yo me metería al año siguiente porque me pareció bastante interesante. Sí, me parece que el semillero fue muy interesante y que el próximo año deberíamos seguir, pero también ser más organizados. Ahora, lo interesante del caso es que este semillero lo propusieron ustedes. Sí. Y yo les ayudé con el seguimiento y él creó cosas, ¿se fijan? O sea, cada uno pudo hacer de su idea lo que pensaba que era DIY y eso me pareció fascinante. ¿Bien? Es de esperar que el próximo año podamos tener la oportunidad, ¿ya? Sí. Y bueno, eso, les doy muchas gracias. Yo también a ti, gracias. Gracias, Manuel.